Mauricio, buenas tardes. Pero buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien por aquí, ¿cómo anda? Todo por allá, por el partido de Olavarría. Bien, bien, acá está, con solcito nomás. ¿En un ratito a seguir entrenando? Sí, sí, en un ratito ya salimos a pedalear y bueno, a entrenar un rato. Salí a trabajar a las 12, así que Che. A entrenar. Mauricio, bueno, contame, ¿cómo, ahora vamos a hablar de lo estrictamente deportivo, cómo te preparaste para esta competencia importante que se disputó ahora aquí en Tandil en la jornada del domingo? Nosotros siempre la preparamos a esta carrera, siempre me gustó correrla, ya la corro del primer año, bueno, he faltado algunas oportunidades, pero bueno, este es el tercer año ahora que venía corriendo consecutivo, así que lo tomamos, ya lo tenemos en el calendario, así que bueno, nos gusta correr y me gusta darle el presente ahí en Tandil Avento. Mauricio, bueno, en este sentido, aquí predomina la sierra. ¿Cómo haces para justamente, no digo la adaptación, pero digo la preparación desde el punto de vista que estamos, no digo distintos en cuanto al sistema de lo que es Hinojo con Tandil, por donde vos entrenás, pero ¿cómo preparás en ese sentido? ¿Se te complica con el tema de la sierra eso o es indistinto? Yo tengo acá en Hinojo ahí, no cierra, pero hay lomas y eso, pero sí. No cierra, estaría como a 13, 14 kilómetros para tener sierra, que serían sierras bajas, ¿no? Pero sí. Igual no entreno en sierra. Yo por ahí entreno triatlón y bueno, y con eso entrenamiento corro cualquier carrera. Bien. Y largada la competencia, había llovido en la previa, imagino que se hace más atractivo cuando la vas preparando, digo, en la jornada del sábado, las horas previas. ¿Cuál era la expectativa o el objetivo finalizada esta competencia? Tratar de correr lo mejor que se pueda, de disfrutar, es siempre el mismo pensamiento voy, así que tratar de contento y bueno, salga lo que salga, a correr, a disfrutar, después a tomar mate con amigos, así que bueno, ese es siempre mi objetivo principal y bueno, a veces se da que ganás, a veces se da salir tercero, cuarto, 20, pero bueno, uno siempre va a disfrutar más en Tandil. Siempre voy, corro mucho en Tandil, como ya Ariel, por ahí Ariel Isla siempre me dice, que parezco local porque corro muchas carreras allá y aparte la gente me alienta mucho, así que voy como que si fuera acá en Hinojo. Mauricio, bueno, en este orden, ¿cuándo te das cuenta que te quedabas con la victoria? Salí a correr como de costumbre, siempre salgo por ahí a correr con los chicos de 15, yo corría la distancia de 25, sí. Y bueno, salí a correr ese ritmo, y en la bifurcación por ahí me doy vuelta ahí, que tenía a Garufi, tenía uno, no sé si 200, 150 metros atrás, que por ahí uno por ahí piensa que es mucho, pero no, en la aventura no es distancia, sí. no, así que bueno, ahí volvimos a tratar de mantener ese ritmo y tratar de seguir despegando y no, hasta el último mil metros, 1500, que me dijo Fede que ya estaba, que en la carrera ya estaba ganada, yo le dije no, todavía falta 1500, porque uno sabe, una aventura no sabe qué va a pasar hasta que no llegás, así claro. Que hasta que no llegué no me sentí como que la había ganado. ¿Y cuál crees que fue la clave de la victoria? ¿El ritmo? ¿El haber salido pensando o con el ritmo justamente de los chicos que hacían 15 kilómetros? Sí, por ahí salir con los chicos de 15 kilómetros, por ahí es un ritmo muy rápido. Claro. Y siendo que vas a correr 25, bueno, y siempre salgo así que bueno, pude mantener, arriba se sufrió bastante, pero bueno, creo que ahí fue la clave. Hay chicos muy muy buenos, atrás llegó Leo, son corredores de aventura, también, bueno, Chumigati, de Benito Juárez, que están entrenando mucho, está teniendo buenas actuaciones, estaba Marquito Sí también, así que había chicos de muy buen nivel y bueno, se pudo quedar con el triunfo, pero se sufrió bastante. Cuando lográs la victoria, cuando llegás al arco del triunfo justamente, ¿quién se te viene a la cabeza? Bueno, siempre está mi señora con mis hijos ahí, gracias a Dios que siempre me bancan y me ayudan en esto. Así que no, se viene por ahí el sacrificio, ¿no? Que hace uno, siempre digo que con gusto, ¿no? Porque uno entrena porque le gusta nada más, pero sí, es sacrificado igual. Por ahí dormir, yo en mi caso duermo muy poco, uh-huh. Así que para darle entrenamiento, tratar de entrenar 2 veces al día y eso, se complica, pero bueno, uno lo hace, como dije recién, con gusto. Así que cuando uno llega ahí y ve el arco de llegada, se pasan todas esas cosas por la cabeza, y bueno, y ponerse contento de que estás haciendo las cosas bien. Tal cual. Mauricio, mirando hacia adelante, ¿qué tenés en lo inmediato en materia de competencias? Bueno, ahora yo por ahí, bueno, ya creo que me conocen bastante bien también. Corro, como dije recién, corro. Soy triatleta, uh-huh. Entreno para eso, así que bueno, corro cualquier cosa. Así que ahora tenemos pensado correr el 1 de mayo los 10 kilómetros en calle. Uh-huh. Acá en Olavarría, que es la carrera más grande que hay en calle de 10 kilómetros. Sí. Y que la vuelta al municipio. Y después, bueno, estoy focalizado en tratar de hacer otra vez el circuito de héroes, uh-huh. Que también lo hacen los chicos en Tandil, de Ariel Isla y Fede. Sí. Así que, bueno, tratar de correr todo el circuito ese y, bueno, a ver si se puede otra vez dar lo mejor. Claro. Así que el objetivo principal para este 2019 es tratar de hacer el circuito héroes, hacia grandes rangos, sí. De lo que será la temporada. Sí, sí, uno de mis principales objetivos. Y bueno, sí, también hacer, creo que el maratón, vamos a hacer el maratón de Mar del Plata y creo que 1 o 2 maratones más. Pero uno de mis principales objetivos es hacer el circuito de héroes. Impecable, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por charlar un ratito con nosotros. Te queríamos tener el aire aquí en el 89.1, aquí en Tandil. Así que agradecerte nuevamente, felicitarte y seguramente a lo largo de la temporada estemos charlando nuevamente. ¿Te parece? Bueno, sí, como no. Muchísimas gracias a ustedes por pensar en mí y bueno, llamarme y bueno, y charlar un rato. Muchísimas gracias y saludos ya a todo Tandil y espero vernos pronto en alguna carrera. Abrazo grande. Abrazo grande. Chao. Ahí pasamos.